DJ Keal, en tus cascos. Yo. Tiempo suficiente para representar mi gente. 20 segundos para dejar seco al oyente. Vente en pie si puedes ante el que al 20. Siente el zen que se desprende, no es corriente. Con turrones colabora, planta simiente. Calla y valora al que labora sin descanso por amora. Por ahora corrobora sin sonar en tu emisora. Por honora, una calidad sonora. Dame lo que yo quiero, lo que yo quiero, verte danza. Dime lo que tú quieres de mi danza. Tú has choque en the PlayStation. Te pongo en vibration. Cuanto oreja como el de Mike Tyson. Suenan bocinas, suenan los claxons. Tragamos pinta y la causando sensation. Para paso de la Wii, pues sobrado de meditation. Luego Johnson, los MCs aquí comparten. Microphone con este beat de Charlo Parker. Así, así, con un poco de cadencia jamaicana, comenzamos la edición de sinaudiencia.com de este miércoles por la tarde, miércoles 20 de mayo de 2009. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Se te oyen los papeles por el micro, tío. Bueno, es lo que tiene. Claro, tener papeles encima de la mesa hace que... Bueno, esto es natural. Sí, aquí no tenemos particulares. No tenemos artificios. No. Aquí todo lo que se oye, porque no se ve, pues es lo que ocurre, lo que acontece. Exactamente. Sucesos. Estábamos hablando hace un momento fuera de micro de una serie de sobre la historia del metal y de la música de rock duro que últimamente has estado viendo en la tele. ¿Esto dónde lo estaban echando exactamente? Que no me quedo con el dato. En el canal 33 lo estuvieron echando de estreno. Que estrenó la serie, era una serie documental, creo que en 4 capítulos sobre la historia del metal. Y vi los 2 primeros, que empezaron con raíces y orígenes tipo Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, acabando con los primeros macrogrupos de llenar estadios tipo pues Aerosmith, Kiss, AC/DC, etcétera. El segundo me parece que era la nueva ola del British heavy metal, ¿no? Grupos como ya escindidos de Deep Purple como White Snake o Rainbow, ya vinieron Iron Maiden, vinieron los Judas Priest y todo esto. Y entonces, a partir de ahí, ayer vi el que me quedaba por cerrar, que era el cuarto, creo que me queda un tercero por ver, que ya era desde el nacimiento del thrash a luego el nu metal hasta nuestros días. Hasta, ¿no?, la actualidad, ¿no? Sí, sí, ya con el reverendo también por ahí haciendo mucha pupa, sobre todo al sistema americano, ¿no? Uh-huh. Y luego ya acababa con la vuelta de los grandes grupos a la carretera, ¿no? O sea, cómo se ha vuelto a juntar Maiden, Black Sabbath conocí los cantando, clásicos. Los clásicos otra vez, y es un retorno a los orígenes, ¿no? O sea, hablaban que curiosamente podías ver en un mes tocar de nuevo pues a los Judas, a los Maiden, a Black Sabbath, a Kiss o a Aerosmith, ¿no? Interesante. Este comienzo de Sin Audiencia que se ha sido de Lethal Age, pero bueno. Sí, no, pero todo ha venido a colación de está bien. El capítulo de ayer hablaban de un tema que te toca. Exacto. Que fue un poco, hablaban del origen, de los orígenes del nu metal, ¿no? Uh-huh. Y fue esa colaboración entre el grupo histórica Anthrax y los Public Enemy. Lástima no haber traído la canción porque la tengo en casa, además sí, en vinilo, pero... Y bueno, que fue un poco el detonante. Tenemos otras colaboraciones, Aerosmith con Randy Michi, como recordábamos también en el World This Way. Pero bueno, a partir de ahí, pues los Limp Bizkit y todos estos grupos que hacen nu metal. No sé si hablarían de Body Count también. Hablaban de varios. Yo es que soy un poco profano en temas de nu metal y metal con hip hop y mezclas de este tipo. Pero bueno. Estas mezclas bastardas que hacen. No, quiero decir, todo tiene su público y... Sí, y además bastante, a ver, en este caso. Además, está bien porque hablaban gente consagrada como Lemmy de Motorhead o el Dee Snider de Twisted Sister y tal, o el Sebastian Bach de Skid Row. Ajá. Comentaban que, bueno, que la diferencia es que el heavy tradicional pues era agitar melenas y esta gente del nu metal era un poco pues entre pogos y subir y bajar todo el cuerpo y... Exacto, era actitud más punk, aunque fuera más metal punk, el sí, sonido exacto. Era... Entonces, bueno, yo creo que está bien. O sea, las fusiones en la música, todo está permitido y todo tiene su público. Desde ese momento pues ya está. Uh-huh. ¿No? Mientras haya alguien a quien le llegue y le diga algo, está no seré claro, yo quien claro le ponga una puerta al campo, ¿no? Muy bien, pues es que con este inicio así musical o musicogénico que hemos tenido hoy sin audiencias, nos ha olvidado decir pues eso, que hoy tenemos también muchas cosas para comentar en el programa. Quizás estrenemos una nueva sección, si nos da tiempo, ya veremos, a ver. Tenemos noticias, no sé si tenemos algún estreno, porque la verdad es que El tema está... Yo he estado ojeando un poco jodido hoy esta Hoy semana. Creo que algún miembro de nuestra sinaudiencia se va a poner contento. Vamos a pasar por los estrenos de puntillas. Puntillísimos. Porque hay muchas cosas, pero es que todo parece arte y ensayo rollo Verdi. Exacto, exacto. Muchas películas... No caben todas en el mismo cine, todas esas películas. Muchas películas, yo qué sé, argelinas, hindús... Iraníes, del año 2006, 2007... Bueno, en fin, que tampoco nos vamos a meter ahora... En historias, o sea... Descarado. Yo es que como me has picado un poquillo con el rollo musical, yo te tengo que decir que estuve este fin de semana en la capital del reino. Podría decir la capital de la república, pero no, es la capital del reino. Ya lo siento, chavales. Es así, Y estuve en un festival de hip hop llamado Cultura Urbana, ahí con acreditado por el Distrito Apache y tal. Y la verdad es que estuve viendo pues un par de MCs de estos que se han metido actores posteriormente después de rapear. Y bueno, ya que tuve un contacto visual con ellos el otro día, pues me gustaría comentar un poco qué es lo que están haciendo y qué es lo que tienen pendiente este par de tipos. Me estoy refiriendo sobre todo a Exhibit, que es un rapper de la costa oeste que, digamos, está haciendo más pinitos en la televisión, presentando programas en una famosa cadena musical. Pero también ya está empezando a hacer algunas cuantas cosas en cine. Y por el otro lado, pues me refiero también a Common, que también estuvo el sábado en Madrid. Y bueno, decir así un poco por encima que Exhibit, que quizás es el de los dos del que menos hemos hablado aquí en otras ocasiones en Sin Audiencia, este tipo lo hemos podido encontrar en la segunda parte de Triple X o también en la segunda parte de Expediente X. Parece ser que el hecho de que su nombre empiece por X le fuerza a ir a películas que llevan alguna X en su nombre. Igual es una simple coincidencia, pero bueno, la cuestión es que Exhibit está ahora involucrado en un nuevo proyecto que, agárrense, porque quizás alguno no sepa a qué me estoy refiriendo, es la nueva parte de Bad Lieutenant, de Teniente Corrupto de Abel Ferrara. Teniente Corrupto fue una peli que tuvo bastante éxito allá pues a mediados de los 90, ¿no? Si mal no recuerdo. Comentada aquí en Sin Audiencia. Con Harvey Keitel ahí haciendo el protagonista que da nombre a la película. Y bueno, pues Exhibit va a estar junto a Nicolas Cage, Val Kilmer y Eva Méndez en esta nueva versión de Teniente Corrupto, que por el título dicen que es un remake, pero yo creo que puede ser perfectamente una secuela o una precuela. El título en concreto al que me refiero es Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. O sea que es, digamos, parece que la acción está centrada en una determinada misión o unas determinadas circunstancias en New Orleans. Y eso quizás a mí me hace pensar que no sea un remake, porque si mal no recuerdo, no sé si salía en Nueva Orleans en la peli original. Si te digo la verdad, no lo recuerdo. La cuestión y la peculiaridad es que esta nueva versión o reversión de Teniente Corrupto no la va a hacer Abel Ferrara, sino que la va a hacer el alemán Werner Herzog. Es un proyecto difícil, tío. Otro iluminado, sí. Es un proyecto un poco difícil. Pero bueno, me ha hecho gracia que estuviera por ahí Exhibit metido entre esta gente tan sesuda. Él que es solo pues un rapper así un poco así brusco y un poco así fuertote y tal. Y no sé, no me ha parecido el típico perfil de actor que metería en una peli de Werner Herzog. Pero bueno, yo qué sé, me ha resultado ciertamente gracioso. Si Herzog pudo lidiar con Kinski, puede lidiar con cualquier cosa. Claro, claro, hasta con rappers de 2 metros de ancho por 2 metros de alto, da igual. Bueno, ahí está la curiosidad de Exhibit. Por la parte de Common, que a este lo tenemos ya también más visto, sobre todo en la última que hizo, creo que fue Wanted, pues Common va a estar también en Terminator Salvation junto a Christian Bale. Creo que era uno de los comandantes del ejército del Christian Bale. Y aparte, su nombre se baraja, como ya comentamos aquí también, en el proyecto de la Liga de la Justicia como un posible Linterna Verde en negro. Y aparte, también su nombre aparece en las quinielas de esa serie de televisión que se quiere adaptar ahora al cine de los 80 llamada El Equipo A. Yo a Common le tengo aprecio como actor, como... O sea, además suponemos que haciendo... Pero claro, es que es eso, haciendo que hace de M.A. Barracus. Claro. Y no sé, a no ser que quieran hacer un Equipo A de diseño, que ya me lo estoy oliendo yo un poco, que igual en vez de hacer una reactualización al año 2009 o 2010, igual van a hacer un equipo como de... no sé, una especie de Ángeles de Charlie reversionadas, pero con pavos, no sé. Hombre, el único que tenía un poco de charmón era Templeton Peck, ¿no? Que era el que iba siempre vestido impecable y tal, pero los otros eran cada uno... Por eso. De su padre y de su madre. No me quiero ni imaginar a quién van a meter de loco Murdoch, cualquier cosa. Yo, si te digo la verdad, es que ni siquiera veo una versión en cine del equipo A. Y más... Sí, porque están dando rendimientos los remakes de series de los 70 y como están tan faltos de ideas... De hecho, el otro día también, de casualidad, yo no había visto todavía ninguna parte del remake de Starsky Hutch. Y hace un par de findes creo que cayó por la tele y tecleando con el mando vi un trozo y dije, joder, chacho. Mira, y encima se le veía una intención seria a la película, pero es que no. Pero no te la creías, ¿verdad? Con esos dos pánfilos de protagonistas, te lo juro. Coincidimos plenamente porque no sé, en un zapping vi un trozo y es que viendo al Ben Stiller y a Cliff Owen, es que. A Cliff Owen. Al otro, que no me acuerdo cómo se llama, sí. Al rubio. Es que no me lo creía en absoluto. O sea, te parecía que en cualquier momento iban a meter una frase de Zoolander o cualquier chorrada de estas. No sé. O sea, creo que salía Chris Penn por ahí antes de morirse. No lo sé, solo vi una escena de que están al lado del Fort Torino para cogerlo y les empieza un francotirador a disparar. Y es que era tan poco creíble que en fin, era de vergüenza ajena. No pude aguantar la escena más de 5 minutos. Bueno, pues yo no voy a hablar ya más de rappers actores, que ya les hemos dado un poco ahí de cancha, así que si te apetece que pasemos de puntillas por los estrenos. Mira, el único que vamos a pasar, y rápidamente, porque es una comedia juvenil, segunda parte, y con el Ben Stiller de protagonista, podéis imaginar. Les hemos acabado de hablar ahora mismo. Hablaremos, ¿por qué? Porque tiene algún elemento fantástico, sí, pero bueno. Por supuesto. Y nada más. Noche en el Museo 2. Si os gustó la primera y tenéis chavales que disfruten de estas cosas, pues aquí tenéis la segunda parte. Punto pelota. Museo con muchas cosas que se animan que tendrían que estar inanimadas. Por lo que he visto en el tráiler que pasan a todas horas por televisión, hasta el primer presidente de los Estados Unidos se anima. Abraham. Abraham tiene una conversación con Ben Stiller y le cuenta cosas. Qué bueno. Y bueno, pues a partir de ahí os podéis imaginar, ¿no? Tenía que titularse Noche en el Museo de Trippy, ¿no? Porque para que se te animen todas las cosas así sin venir a cuento, tío. ¿No? Hombre, yo te digo una cosa. Porque hay una explicación argumental para que se anime la gente en el museo. ¿Qué? A ver, el título en inglés ya explica más de lo que explica en castellano. En castellano se han limitado a poner Noche en el Museo 2. Ya está. Ahí es Night at the Museum. Battle of Smithsonian. Entonces, bueno, dice que aquí Larry Daly, que es el tipo al que interpreta Ben Stiller, se ve obligado a decir adiós a todos sus amigos cuando deciden hacer el Museo de Ciencias Naturales más interactivo y sustituyen todas las figuras por hologramas. Entonces, bueno, cogen y todos sus amigos de la primera parte históricos los empaquetan y son enviados a los archivos del Smithsonian en Washington DC. Aquí viene el título de Battle of the Smithsonian. Vale. Entonces, bueno, pues aquí ese es el museo más grande del mundo y a partir de ahí supongo que sus amigos se van, él tendrá que rescatarlos y los hologramas tendrán que dejar de funcionar para que vuelvan al museo de origen. No sé, me lo invento, pero cualquier cosa. Hombre, pues ahí te he visto con la inventiva ahí bastante ágil, ¿eh? Seguramente será así la película. Y aparte de esta noche en el Museo Triposa, ¿hay alguna otra cosa más o qué? Bueno, por cierto, ponía que en el Museo Smithsonian están esperando otros personajes históricos que tienen como plan apoderarse de primero del Museo Smithsonian y luego del mundo. Entonces estos personajes son Al Capone, Iván el Terrible y Napoleón, entre otros. Hostia. Entonces, bueno, pues a partir de La idea de olla avanza a pasos agigantados. Bien. Delirios en el museo, pues. Ahí está. Aparte de eso... Bueno, otras películas. Cerramos. Desde El Caballo de Dos Piernas, que he leído un poco el argumento... Ramón. Sí, ¿has leído algo? Creo que sí. Contratan a un tipo para que lleve a un niño con las piernas amputadas por una mina antipersona al colegio cada día y el niño no quiere un humano sino un caballo que le lleve y bueno. O sea, ¿os podéis imaginar qué tipo de películas estrenan? Todas van en esta línea. Y bueno, quien le interese, que mire la cartelera. Sí, que está disponible ahí. Ahí está. Incluso en la red y todo. Y bueno, también, aparte de los estrenos flojos de esta semana... Hay agenda. Lo que sí que tenemos es un poco de agenda para mitigar estos estrenos así agenda tan agenda gratuita y más salvable, de Barcelona. Desgraciadamente, bueno, hoy no traemos de otras localidades. Sabéis que cuando pescamos cualquier otra cosa de otro sitio también lo decimos. Por supuesto. La primera es otro pase aconsejado por la web del buque maldito, que es la proyección de la película Torso en Barcelona. Es una película del director Sergio Martino, que entre otros dirigió películas como La cola del escorpión, La montaña del dios caníbal o La isla de los hombres peces. Y estará, creo que él en persona, en la proyección de uno de sus giallos, o giallo, como se pronuncia. Giallos. Torso. El lugar, el Centro Garcilaso, en la calle Juan de Garay número 116, el Metro Sagrera, línea 1 y línea 5. El día, el sábado 23 de mayo a las 6 de la tarde. Exactamente. En la entrada, ya lo sabéis, gratuita hasta completar el aforo. Muy bien. Y la otra cosita que tenemos de agenda es una exposición que precisamente se inaugura hoy día 20 de mayo y que tenemos hasta el día 30 de agosto en el Palau Robert de Barcelona, en el cruce de Paseo de Gracia con la Diagonal. Diagonal, ahí. Y que se llama El arte del engaño en el cine. Esta exposición, El arte del engaño, nos explica la historia de los efectos especiales, desde los tiempos de los clásicos como Stan Winston o Harryhausen hasta nuestros días. Colaboración especial de la fábrica de efectos especiales, el nombre es de, ¿cómo? DDT. DDT. Los que trabajan tanto con Guillermo del Toro, que tienen, bueno, pues ya los que estuvisteis en el último salón del cómic ya visteis pues toda la parafernalia un poco de Hellboy, el laberinto del fauno y tal. Pero también hay un exoesqueleto de Terminator por ahí, en fin, por imágenes que he visto en televisión, que también le han dado publicidad al evento. Ha salido en los grandes medios. Sí, esto, sí. ¿No? Incluso creo que hay un taller titulado Zombie, no sé si será sobre maquillaje y tal, y incluso también los días festivos hay visitas guiadas con explicaciones de 10 y media de la mañana a 12 y media de la mañana. Esas visitas guiadas se han de reservar por teléfono. Yo es que he visto cómo están andando los últimos acontecimientos en el mundo. Yo el taller de zombies, en vez de maquillaje, lo haría de supervivencia a una plaga zombie, tío. Además, teniendo esos manuales ahí. Para eso tienes un libro ya, un manual de supervivencia. Pero me refiero a que hay gente que igual, pues que como para otras cosas, le resulta farragoso leerse un libro gordo o estas cosas, o un manual, en fin, que al fin y al cabo no es una novela, es un manual. Y es una obra de consulta. Entonces, yo vería perfectamente que este libro se reflejará en talleres de supervivencia, ¿no? Porque esto nunca se sabe cuándo lo vas a tener que usar. Si puede ser mañana o dentro de 5 años. Pero al fin y al cabo lo acabarás usando. Que lo sepas. Y bueno, aparte de estos pequeños... estas notas de eventos, de agenda, también tenemos unas cuantas noticias. Yo hoy quería hablar de Xavier Jens, nuestro amado Xavier Jens de Frontiers, también de Hitman, todo hay que decirlo. Y decir que Xavier Jens tiene entre manos ahora un nuevo proyecto que se llama Vanicoro, escrito con K y con V, y que es una, digamos, una nueva vuelta al cine de aborígenes caníbales. Es que por el título te iba a decir, debe ser un animal familia exótico, del varano, exótico, de la iguana. Algo ¿no? exótico, es una isla del Pacífico, Vanicoro, vale. Casualmente. Y bueno, y aparte de que esto es este nuevo proyecto de Xavier Jens, es una vuelta a este cine de caníbales, es una, digamos, vuelta desde el punto de vista, digamos, histórico, no actual. Y bueno, y lejos de ser un producto B, a pesar de que haya caníbales en el argumento, en el proyecto están por ahora fichados Philip Seymour Hoffman y Viggo Mortensen. Explico un poco, porque esto necesita un poco más de explicación. O sea, no será Gomia, terror en el mar Egeo y cosas así. No, la historia va más un rollo de una historia de exploradores franceses del siglo XVIII. La época dorada de la exploración marítima en el Pacífico y en el Índico, con James Cook a la cabeza y toda esta gente. Pues bueno, en esa época de finales del siglo XVIII hay dos buques franceses, la Boussole y el Astrolabe, que acaban naufragando en una isla que es, digamos, casualmente la que da título a la película, y que bueno, a partir de entonces pues ocurrirán algunas cosas que son las que se narran en la película. Decir que el tanto el Abusol como el Astrolab son dos barcos que existieron de verdad. El señor que los comandaba también existió de verdad, el señor Lapeyrouse, que fue un explorador francés, y que presumiblemente es el papel que asumirá Viggo Mortensen. La cuestión es que tú investigas, yo es que he leído la sinopsis de la película, me he puesto a buscar el nombre de la isla en la Wikipedia y el nombre del explorador francés, y realmente lo que cuenta la sinopsis que han puesto en las páginas de cine de terror es equivalente a la historia real que le pasó al señor Lapeyrouse. O sea, que fue a aquellas islas que están dentro del archipiélago de las Islas Salomón, naufragaron y nunca más se supo de ellos. Casualmente, en 2005, en unas exploraciones arqueológicas se han encontrado restos de los barcos en la isla esta de Vanikoro. Y entonces, digamos que desde 2005 hasta ahora, a alguien se le ha ocurrido hacer, pues eso, una película de esa historia, de esa aventura por los mares acabada en canibalismo, y que, bueno, y que está en las manos de Xavier Jens, que creemos le puede dar una orientación interesante. Aparte de eso, decir que esta película se va a estar rodando en 2010 en Australia y en Nueva Zelanda, obviamente, pues sitios cercanos por ahí al Pacífico, para simular esos paradisíacos lugares, pero también letales en otros sentidos. Bueno, pues ya que hablamos, tú decías siglo XVIII, sí. Yo me voy a ir al siglo XVII. ¡Hala, venga ahí! Para hablar del nuevo proyecto de Marcus Nispel. A ver. Recordemos, que fue el director que llevó a cabo el remake de Viernes 13 y anteriormente de La Matanza de Texas. Exacto. Y su siguiente proyecto es El Último Viaje del Demeter. Habrá gente que dirá, me suena mucho esto del Demeter. ¿Por qué? Me resulta familiar, pero no sé por qué. Pues porque si te has leído la novela Drácula, de Bram Stoker, un capítulo de la novela es el viaje del Demeter. El Demeter es el barco zarpa de Bulgaria hasta Inglaterra, uh-huh, y entre su cargamento va el conde Drácula. Entonces, este capítulo del viaje de Demeter está contado como si fuera en la novela, el cuaderno de bitácora del capitán. Ajá. Que va explicando cómo han debido embarcar a una extraña criatura, piensan que algún tipo de alimaña, un lobo o algo, bueno, porque se va comiendo a la tripulación. Entonces, no es un spoiler, porque quien sepa cómo acaba la historia, el barco llega al puerto de Whitby con el capitán muerto y atado al timón. Entonces, bueno, no era un lobo lo que llevaban, era un vampiro. Y Marcus Nispel va a hacer una película basada en este último viaje del Demeter. Hay gente que ya lo está empezando a comparar con una especie de alien, uh-huh, a bordo de un buque del siglo XVII, ¿no? De alguna manera puede tener sus similitudes. Hombre, el grado de aislamiento de un barco de ese tipo en medio de alta mar y con un cargamento desconocido, claro, es totalmente equivalente a alguien. O sea, y con las supersticiones de esa época, y ver que empieza a desaparecer gente. Bueno, si está bien llevada y se crea la atmósfera adecuada, puede resultar más que interesante. Muchas veces, pillando pequeños fragmentos de otras historias más grandes, se pueden sacar mucha chicha, si tienes ahí un poco de vista y originalidad. Y esto es un ejemplo potente, a ver si acaba bien, pero que, no sé, está guay eso de... O sea, está muy bien hacer spin-offs y precuelas y secuelas, pero a veces también desarrollar un determinado tema de una historia más grande ya conocida también es una buena opción para ideas frescas y eso, no sé. De hecho, todo apunta a que el rodaje se va a iniciar ya antes, uh-huh, de que concluya este mismo año, ¿eh? Guay, pues a ver si tira para adelante. Yo también he estado mirando algunas cosas, como el miércoles pasado, casualmente, a la vez que nosotros hacíamos el programa en Cannes, empezaba el Festival de Cine, pues lo que pasa es que, claro, en la escala de importancia está, sí, sin audiencia. Hombre, por supuesto. Y por debajo... Unos cuantos peldaños. Por eso no dije nada la semana pasada. Unos cuantos peldaños, entre 12 y 15, El Festival de Cannes. La cuestión es que hay en el Festival de Cannes, que son tan castos y tan puros y que siempre se escandalizan por cualquier cosa, pues este año... Ya se han escandalizado por la primera. Les ha caído Lars von Trier. Les ha caído un danés ahí, un poco ahí, que está un poco ahí para allá, un poco giradulli. Y bueno, y el tipo pues con su anticrist se ve que ha levantado un poco de polémica y un poco de ampolla, ¿no? Porque bueno, lo han dejado verde directamente. Sí, claro. Yo es que, claro, me produjo casi risa, curiosidad, que se estuvieran metiendo con Lars von Trier y eso. Incluso he leído alguna crónica que dicen que algunas escenas sexuales de la película parecen más propias de la franquicia Saw que de una peli de un director serio como Lars von Trier. Serio, entre comillas, claro, según quién... ¿Qué es lo que consideramos serio, no? Porque, vamos, tiene otras también que no son nada serias. Aparte, la cuestión es eso, que supongo que por el entorno que es y tal, y viendo el listado de películas en competición, porque realmente Antichrist está en competición dentro de la revuelta de las pelis de Almodóvar y todas esas genas que van sacando por ahí. Y es normal, evidentemente, que genere un poco de estas cosas, porque, no sé, quizás también si no fuera metieran esta película entre la competición sería bastante más aburrido. Pues hoy les cae la segunda, hoy creo que era el día del pase de Inglourious Basterds. Exacto. Que vayan preparaditos. Van a ir salpicados un poco, ¿no? Ahí también de la pantalla. Decir también que en la misma sección oficial de Cannes también se ha pasado la última, o está pendiente de pasarse, porque si te digo la verdad no sigo el calendario del festival, La nueva peli de Park Chan-wook, su película Thirst, sobre ese sacerdote que es vampirizado y que tiene que luchar... Esa sed. Exacto. Esa sed de... Esa ansia que se convierte en sed, que puede ser sed de amor, sed de sexo, sed de sangre, cualquier tipo de sed que se te pueda ocurrir y que en manos de este coreano puede ser ahí explosión. Si no ha salido en las noticias nada es que quizás no lo han pasado aún, porque yo creo que quizás también pueda ser, entre comillas, un poco polémica por el rollo de... un sacerdote en estas circunstancias, ¿no? Que siempre hay voces conservadoras que se llevan las manos a la cabeza. Lo que sí que se comenta ya es que se baraja un remake americano ya de Thirst antes de que siquiera se haya estrenado en cines la original, ¿no? Bueno, ya hablamos aquí que estaba también el remake de Oldboy en marcha. Exacto, por eso, que han empezado ya por las del principio y supongo que igual Sympathy for Lady Vengeance, no sé si acabarán haciéndola también o no, pero bueno, supongo que dependerá de qué tipo de respuestas haya con estos remakes, pero bueno, que sepáis que antes siquiera de que haya salido ya le están preparando cama en los Estados Unidos. Aparte de eso, fuera de la competición oficial y fuera de la programación oficial del festival, pues también Cannes, ya sabéis que es un mercadillo que hacen fuera del cine ahí, que ponen unas pelis nuevas a vender ahí pues para distribuir en cines, en televisión y tal. Y una de las francesas que han estado, digamos, promocionando estos días por allí es una peli que se llama en francés Vertigo y que en inglés se va a titular High Line. High Line es una película que hace escasamente un mes se hacía llamar Ferrata, pero digamos que le han cambiado un nombre un poco más comercial porque al fin y al cabo, aunque la peli tiene un componente importante de aventura de escalada en alta montaña y Ferrata es un tipo de vía de las que existen para escalar, pues supongo que igual era demasiado críptico para el público en general que por ejemplo esta High Line o este Vértigo, ¿no? Que quizás es más asequible y también hace referencia a cuestiones de alta montaña. La cuestión es que detrás de High Line está Abel Ferry y realmente yo he estado viendo esta tarde el tráiler y es una peli no apta para gente que teme al vacío o que teme no tener nada debajo de sus pies. Y digamos que la peli esta de High Line pues se centra en un grupo de montañeros que se proponen hacer una vía en una zona que es un poco peligrosa, que está accidentada y tal, y la cuestión es que el ascenso se complica y además de complicarse técnicamente se dan cuenta de que no están solos tampoco en la montaña. Entonces hay quien dice que esto es las malas lenguas estas que hablan por los foros y por internet y eso, dicen que High Line es como una especie de cruce entre límite vertical y de descent. Un poco así. Y que, aparte, también, a pesar de que tenga similitudes con otras pelis, esto ya es más discutible, pero hay quien la pone junto a la película La Horde, otra peli francesa de este año, como las dos más impactantes que va a haber en el 2009, en el cine de género francés. Me parece mucho decir, pero como he recogido por ahí la opinión, pues yo la reflejo. Decir que la Horde sí que pinta bastante bien, esta de límite vertical, iba a decir límite vertical, esta de High Line. El tráiler está muy bien en cuanto a la parte, digamos, de tensión montañera, podríamos decir, pero de la parte que podría ser de tensión persecutoria o tensión survival, apenas salen unos flashes de 10 segundos con unos planos muy precipitados al final que apenas te dejan ver nada. Puede ser un farol o puede ser que se esconda ahí la hostia en vinagre, no lo sabemos. Así que incógnita, dejamos en incógnita para Vertige o Highline, como la queréis llamar, y que, bueno, supongo que aquí no vendrá más que a festivales, pero en Francia se estrena a final de junio en cines. Muy bien. Tenemos más cositas. Tenemos proyecto. Ajá. Sobre uno de los escritores de terror más prolíficos y más leídos. ¿Quién será? ¿Quién puede ser? Pues no es la baronesa Thyssen, por ejemplo. Joder, es Stephen King. Es un proyecto que yo ya estaba dándole vueltas hace tiempo de a ver si iba a tener capacidad alguien para adaptarla al cine o a serie de televisión. Yo, uh-huh, por la duración de las series, una serie novelada, le daba más cancha en serie de televisión. El proyecto es La Torre Oscura. La Torre Oscura. Recordemos que son 7 volúmenes, además 7 tochos. Hablamos de aproximadamente cuántas páginas por volumen, 400... Y 700, 800. ¿Sí? También, ah, sí. Hostia, libros difíciles de leer incluso. Por su grosor, quiero decir. Libros tipo It, Apocalipsis, claro, claro. Libros gorderas. Esta serie, ¿quién podía cogerla por los cuernos? Pues el señor Abrams. Joder. Que no descansa y que se ve que... O tiene clones o algo. Yo sí, es que porque ya esta peña entre ya no me el final nada. De Perdidos, Star Trek, que ya le están pidiendo que haga la nueva película por el exitazo que ha sido, claro, esta 11ª película de Star Trek, y toda la pesca, pues el hombre pues dice que aún tiene tiempo. No solamente eso, sino que el productor de Perdidos, Damon Lindelof, también se ha metido en el proyecto. Ajá. Y quieren ir a Órdago. ¿A Órdago qué quiere decir? Que no la van a hacer en serie de televisión. Quieren hacer 7 largometrajes abarcando los 7 libros cada de La uno Torre de los Oscura. Libros. Ajá. Quieren seguir las pautas de rodaje que utilizaron para la primera trilogía del Señor de los Anillos, uh-huh, Peter Jackson, claro, para buscar los emplazamientos, enclaves y tal, y con el mismo equipo rodar lo que sería luego las 7 películas. Proyecto hiperambicioso. Muy no, ambicioso. No sé luego si realmente se lo repensarán, si saldrá adelante o no. Y yo tengo mis dudas, primero porque Stephen King ha tenido de todo, adaptaciones, sí, al cine mejores y peores, pero siendo uno de los escritores más leídos de lengua inglesa, sin ninguna duda, no sé si en el cine comercialmente, y más un libro tan personal como La Torre Oscura, que tiene partes muy buenas y un final con los últimos 2 libros bastante flojos, para mi gusto, si a nivel comercial va a poder responder a un gran presupuesto y a 7 películas. Claro, porque además estamos hablando de un argumento, como tú me comentabas antes de entrar al programa, muy enrevesado, con saltos en distintas épocas, sí, tiempo, ambientaciones muy diferentes. Puertas, ¿no?, dimensionales, cosas que transcurren en el oeste, pero es un neo-far west con tecnología, uh-huh, cosas que transcurren en los años 70, con bandas de gángsters, cosas que transcurren prácticamente en el medievo. En mundos extraños que ni siquiera están catalogados, el mundo todavía del rey carmesí, otros antros con vampiros primigenios, con una horda de seres a los que controlan, bueno, saltos entre mundos, con magia, con múltiples influencias, mundo Stephen junta. King, uh-huh, yo estoy contento de que alguien se atreva a adaptarlo, porque me gustaría ver, seguramente luego cuando vea lo que han hecho, me gustará o no me gustará, quizás... es lo que tiene que trasladen las obras literarias al cine, que si primero te las has leído, luego igual la adaptación de personajes o cómo cuentan la historia, pues te gusta o no te gusta. Normalmente te disgusta más que gustarte. Y además con tanto material junto. Es que me estoy imaginando los 7 volúmenes en filas y puestos encima de la mesa y digo ya, toma, adapta esto, negro. Sí, sí. Pero bueno, mira, no, si te digo la verdad, luego, si tenía que caer en algunas manos, pues dentro de lo que cabe... Sí, o sea, alguien que tenga, digamos, el prestigio o la cara para sacar pasta para ese proyecto y que aparte lo pueda, digamos, hincar el diente sin digamos, dislocarse la mandíbula, pues no te creas que hay muchos. Y el Abrams, quieras que no, pues conseguir la pasta la puede conseguir. Porque, a ver, una persona, le falta mucha pasta. Una persona que ha hecho una serie como Perdidos... posiblemente sea de los que mejor pueda entender los saltos dimensionales. Exacto. Y de época, espacio y las tiempo idas y venidas de la historia que pueda tener la Torre Oscura. O sea, uh-huh. Quiero decir que en ese sentido no le resultará sorpresivo. Es más, puede que él ya leyera alguna parte de la Torre Oscura antes de ser Perdidos, exacto, y se haya exacto. inspirado. O sea que totalmente. Dentro de lo que cabe es una persona adecuada para el proyecto. Ya veremos luego qué sale de todo esto. También es una persona que sabe conjuntar de manera bastante exitosa personalismo con comercialidad. También. Entonces, bueno, lo ha logrado con Star Trek sin que los Trekkies se quejen mucho. Ya ha habido voces críticas. Los has oído. Yo ya tengo un amigo mío bastante Trekkie. ¿Y en qué se quejan? Porque yo no me he puesto tampoco. Es que pierde la esencia de la serie. Ah, que pierde la esencia. Sí, que sí. Deja de ser aburrida, entonces pierde la esencia. Bueno, eso es lo que cualquier defensor de Star Wars diría. Que me perdonen, pero... No he querido decir sí, en serio. Bueno, entonces... A partir de ese punto, pues, estamos en estas discusiones, pero que, bueno, vale, son la salsa de la vida, ¿no? Claro. Si no tuviéramos opiniones diferentes, qué aburrido sería todo. No haríamos ni siquiera programas, porque no daríamos nuestra opinión, está claro. Exacto. Y, bueno, como resurgen los 80, tenemos... Los 80 van a saco y espera que no hemos acabado el programa todavía. Tenemos Cazafantasmas 3. Vaya. Vaya. A ver, yo es que la segunda ya me pareció un poco floja hace años. Bueno, era floja de cojones, todo hay que decirlo. Lo único que era bueno era la canción que la interpretaban Run DMC en aquella película. Antes, ¿te acuerdas que hemos hablado de Run DMC? Pues ahí salen en Ghostbusters 2 también en la banda sonora. Pues tenemos que en este caso Ivan Reitman no sería a cargo de la dirección, posiblemente solo de la producción. Y curiosamente, uno de los intérpretes originales llevaría la dirección del proyecto. ¿Qué sería? Harold Ramis. Ay. Entonces, seguiría haciendo su papel de actor, o sea, seguirían en el proyecto, al parecer, tanto Bill Murray como Dan Aykroyd y Harold Ramis. Se está hablando, dando casi por segura, todo esto lo ha contado a Los Angeles Times el Dan Aykroyd, se da casi por segura también la presencia de Sigourney Weaver en la película. Vaya. Y, al parecer, habría un equipo de cazafantasmas heredero de aquel equipo primigenio. Sí, porque tienen que estar un poco oxidados esta peña ya, un poquillo ahí. Y por lo que se dice, esta nueva generación de cazafantasmas están muy interesados en que aparezcan dos actrices en concreto con las cuales se está negociando, que son Alyssa Milano y Elisa Dushku. Alyssa Milano es la de las brujas pijas, que si mal no recuerdo, pero la otra chica ahora no caigo. A mí me suena mucho, es una de estas nuevas actrices... ¿Me puedes decir su nombre deletreado? Elisa, con Z. Elisa. Y el Dushku es D-U-S-H-K-U. Joder, menos mal que me lo has dicho, nene. Sí. Exactamente, esta chica existe de verdad a pesar de su nombre. Sí. A ver en qué películas, porque me suena que no hace mucho hablamos de alguna película que salía ella, seguro. Bueno, que yo conozca por aquí, aparte de poner voz a algún que otro videojuego. Sí, precisamente, o sea, a un videojuego de cazafantasmas. Vale, en Saints Row 2 también pone voz a videojuego. Pero aparte de eso, pues tiene por aquí, pues, no sé, no las conozco, algún capítulo de Betty la Fea, pero en anglosajón. De Buffy Cazavampiros también tiene unos cuantos capítulos. De la serie Ángel, o sea, más rollo televisivo. Más rollo televisivo que... Películas, por lo menos con el nombre en inglés, a mí no me suenan de ninguna. Bueno, la de Alphabet Killer, claro. Quizás, por decir alguna de las que me pueda sonar por el nombre en inglés, ¿no? Pero bueno, una chica que está empezando también, que hace sus cositas en tele y que yo qué sé. Y bueno, pues resurgen los 80 con este proyecto de Cazafantasmas 3. Qué miedo, esto sí que me da el miedo. ¿Y qué, a la Sigourney la van a poseer otra vez o qué? No se sabe. Hostia, qué grande la posesión de la primera parte, ¿eh? Es una de las cosas que más me impresionó de pequeño en el cine, tío. De hecho, dicen que ya se está escribiendo el guión, que va a cargo de Lee Eisenberg y Jean Stupnitsky. Ay, polacos, ¿no? Polacos o de Checoslovaquia. No lo sé. 80s a saco. ¿Has acabado con las noticias ya o qué? He acabado con las noticias. Joder, pues es que yo igual voy a seguir hablando de los 80 un poco. Pues venga. Como nos queda tiempo de programa todavía. La cuestión es que hoy, ya os lo he dicho antes un poco así por encima, tenía intención de estrenar una nueva sección, en el programa. Y bueno, y el nacimiento de esta nueva sección viene un poco amparado de la mano de nuestro compañero Juan Carlos Gallardo, que con el que tuve hace tiempo pues una conversación y me propuso pues hacer un apartado en el programa en el que, digamos, pues nos ocupáramos de sacar del olvido algunas películas del espectro sin audiencia cero que tuvieran un interés especial y que por una razón u otra, pues con el paso del tiempo han pasado a ser pequeñas joyas o pequeñas reliquias que igual pues hay gente que se han escapado y que no ha tenido oportunidad quizás de visionar, ¿no? Entonces, yo el trato que hice con el señor Gallardo fue que él me, digamos, supervisaba la selección de títulos y yo los comentaba en Sin Audiencia. Entonces, Juan Carlos ya me ha pasado pues unos cuantos DVDs y CDs grabados y tal, y bueno, y la cuestión es que esta sección hemos decidido, bueno, la ha decidido él porque yo no he querido meterme en el nombre, la he querido llamar Sangre, Balas y Cintas de Vídeo, en un claro homenaje al afán buscador de viejas reliquias que tiene esta sección. Y la verdad es que, a pesar del título de la sección, la película que vamos a comentar por primera vez en esta sección no tiene mucha sangre, tampoco hay muchas balas, aunque sí hay unos cuantos rayos láser. Y, por supuesto, estuve en cinta de vídeo en muchos videoclubs en los 80, porque es una película de la que vamos a hablar, del año 1984, y cuyo título es, en español, El último Starfighter. Para quien no recuerde, El último Starfighter es una producción de serie B de ciencia ficción y aventuras que podíamos situar en el subgénero de las pelis de videojuegos y que cuyo argumento pues ha sido muchas veces, podríamos decir entre comillas, el sueño húmedo de todo aquel que alguna vez ha dominado algún arcade en su salón de recreativos del barrio en su momento de los años 80, ¿no? Y ese sueño húmedo es pues que te llamen para competir al batir un récord de tu máquina favorita, que es lo que le pasa un poco al protagonista del último Starfighter. El protagonista del último Starfighter es un chico que se llama Alex Rogan, que tiene una vida bastante aburrida, pero porque vive en un parque de caravanas donde no hay mucha diversión, mucho contacto con otra gente y tal, pero es un chanante de un juego, de un videojuego que se llama Starfighter, que es un arcade que hay en las inmediaciones del bar del parque de caravanas. Entonces, es una de las pocas diversiones que tiene el tipo ahí en el camping este, y resulta pues que una noche consigue batir el récord de la máquina. Casualmente, en esa misma noche, unas horas después, se presenta en el camping un tal señor Centauri, montado en un coche con unos aires un poco así futuristas, que recuerdan en cierta manera bastante al DeLorean de Regreso al Futuro. Casualmente, las dos pelis son del mismo año. Es una coincidencia un poco rara, pero bueno. Y bueno, este señor Centauri le propone, o sea, está buscando pues el artífice del nuevo récord. Por alguna razón, el tipo se ha enterado que se ha batido el récord en ese arcade y que él busca pues el autor de ese récord, ¿no? Entonces el chico se le presenta, le dice que es él, y bueno, el hombre pues realmente lo que busca no es premiar al que ha conseguido ese récord, sino que lo que busca es reclutar al tipo para una auténtica guerra estelar que se está librando en los límites de la galaxia. Y que en realidad pues el videojuego en sí, el arcade en sí, no era más que una tapadera de reclutamiento que, como muchas que había plantado el señor Centauri en muchos sitios de la galaxia, esperando encontrar gente que, digamos, supiera manejar bien el videojuego. Porque al fin y al cabo el videojuego en la película era un simulador. Es un simulador de vuelo y de combate de un tipo de naves de las que están inmersas en esta guerra galáctica, ¿no? En la que hay una confederación también de mundos llamada la Liga Estelar o la Liga de las Estrellas, según la traducción. Y que, bueno, también le crea unos ciertos problemas porque resulta que una vez seleccionado el chico para hacerse, perdón, Starfighter, resulta que en la base general de los Starfighters se dan cuenta de que el planeta Tierra no está dentro de la Liga de las Estrellas. Y entonces es como si fuera extracomunitario y, bueno, al final hacen un poco de vista gorda y como ven que merece la pena... Lo dejan entrar como oriundo. Y que dispara bien, lo dejan entrar como extracomunitario ahí en el campeonato este, que no es más que, pues eso, una guerra una parte de unos planetas, una facción planetaria que se ha rebelado y quiere romper el orden establecido, digamos. Muy, muy similar al argumento que tiene Star Trek 11, casualmente. Mira tú. La cuestión es que tanta profusión de videojuego y el enlace entre videojuego y película tiene su fundamento, porque realmente Atari, por aquellos años, comercializó un juego que con el apoyo de la película, que se llamaba igual, y de hecho el logo que los combatientes estelares, los Starfighters, llevan en la película es una ligera variación del mismísimo logo de Atari, ¿no? Sí, que es un poco ahí, un poco aprovechar para echar ahí un poco publicidad ahí de esta que te la meto sin que te des cuenta. La cuestión es que, bueno, valorando un poco la peli, así con mucho cariño, desde 25 años después de que haya sido hecha y tal, decir que, a pesar de ser una aventura de ciencia ficción familiar y para todos los gustos, tiene partes que tienen una cierta gracia, incluso originalidad, y aparte, pues queda gracioso la cara que le echan los tipos de los efectos especiales en la película, porque, claro, aprovechan escenas digitales del propio videojuego que existía en la realidad fuera de la película para montar escenas con los actores superpuestos. La verdad es que no deja de estar mal hecho, porque imagínate un videojuego del espacio del año 84, pues es lo que es y no le puedes buscar más, pero bueno, no deja de ser audaz el gesto este de integrar ya imágenes digitales con actores reales ya por aquel año. No olvidemos que el 84 ya queda bastante lejos. En cuanto al argumento de la peli y tal, decir que la primera parte, lo que os he contado y que no os voy a contar más, está contado con bastante ritmo, tienes bastante dinámico, pasan las cosas bastante rápido, pero en la segunda parte, digamos que el guión se les debió caer de encima de la mesa a los guionistas o algo, se les cambiaron las hojas de orden o se les cayó alguna mancha de café o alguna cosa, y lo que es la segunda parte de la peli, pues digamos que sobre todo la parte final es un poco precipitada, es bastante patillera en cuanto tanto en aspecto visual y en imágenes y efectos especiales como en argumentación, ¿no? Pero bueno, al final, pues imaginaos, esta peli tiene que acabar bien, tiene que ganar el que tiene que ganar, y eso es lo que pasa al final, ¿no? También destacar algunos trajes y algunos maquillajes de los extraterrestres que hay en la peli, sobre todo los de la facción de los rebeldes, de los revoltosos, porque ahí, no sé si recuerdas, Jordi, porque tú, perdona que no te haya preguntado todavía, tú has llegado a ver esta peli en su momento. Yo la vi en su día, claro. Sí, ¿no? Claro. ¿Tú recuerdas? Que es de aquellas películas que prefiero dejarlas recuerdo que pueda tener la película que 25 años después volver a verlas y desengañarme absolutamente. Sí, no la veas, porque no te digo que te vayas a desengañar, pero tú tienes un recuerdo, digamos, bonito de esa película. Yo es que esta casualmente no la había visto y la verdad es que me apetecía y que me la propuso Juan Carlos y la verdad es que la pillé con gusto. Lo que hablábamos de los efectos especiales, ¿te acuerdas de los malos de la peli que salían con unos trajes rojos? A ver, yo me acordaba de el señor Tortuga, ¿no? Señor Tortuga sin cáscara, sin caparazón. Pero ahora mismo a los malos, me acuerdo del niñato que jugaba. Exacto. También en el parque de caravanas, en la máquina que estaba fuera del bar, y el día que hace el récord y se le aparece el coche y eso, me acuerdo. Pero ahora mismo los malos no los visualizo demasiado. Bueno, los malos llevan unos trajes rojos así como acolchados, que están bastante guapos, la verdad. Los pilotos de combate de los Starfighters también tienen los trajes cierta gracia. Y, de hecho, lo que es maquillaje también de los tipos de rojo también está bastante currado. Hay algunos maquillajes similares a insectos antropomorfos, que están un poco... así como que son así como de saldo, de mercadillo, de estos de máscaras de Todos los Santos o alguna cosa así. Pero bueno, la cuestión y la coincidencia, después de hablar de todo esto del último Starfighter, es que yo, claro, me he ido a ver qué pasaba con este director que había hecho esto en el año 84, ¿no? Digo, pues, ¿qué pasaba con Nick Castell, que es el tipo que facturó esta movida hace 25 años? Y la cuestión es que Nick Castell, después de esta película, pues no llevó muy buena vida, entre comillas, respecto al cine de calidad o cine interesante, ¿no? Hizo algunas comedias románticas, hizo películas de comedia con niño, tipo Daniel Travieso y algunas así del estilo. O sea, podemos decir que es la purria de la cinefagia, ¿no? Y la cuestión es que casualmente Nick Castle ha anunciado que va a hacer remake barra secuela de El Último Starfighter en 2010. O sea, por eso te decía que el rollo este de ochentero no nos lo vamos a acabar todavía y espera. La cuestión es que no se sabe todavía si... Yo he puesto lo de remake barra continuación más que nada o secuela porque la peli dicen que lo único que se sabe del argumento es que va a tratar sobre cómo el hijo del protagonista de la primera tiene que volver a enfrentarse en el espacio a otra amenaza estelar. Y claro, pues si es tu hijo el que sale, obviamente tiene que ser una secuela, no puede ser un remake, ¿no? No sé. ¿Qué pasa? ¿Que el dominio del videojuego es genético? Vete tú a saber, estamos en un ambiente de ciencia ficción, tío. Vale, vale. Y con una tecnología del espacio exterior que los humanos, que ya ves, que ni siquiera estábamos en la liga de los planetas de las estrellas. O sea, que es que éramos extracomunitarios. Como dicen en la película, son como, yo qué sé, como del tercer mundo de los planetas, ¿sabes? O sea, de ese rollo. Hay que, como diciendo, estamos dejando que maduren un poco ahí, porque son un poco bruscos, dicen, ¿no? Y, son toscos. Sí, y decir, bueno, ya para acabar de comentar un poco... El Último Starfighter y esta primera sección, primer episodio de la nueva sección que tenemos aquí en Sin Audiencia, que vuelvo a repetir, es Sangre, Balas y Cintas de Vídeo. Decir que a mí me recuerda el argumento de esta peli, la intención de equívoco que tiene en el argumento, me choca o me recuerda mucho a Galaxy Quest, que es una peli que del 2000 que aquí se llamó Héroes Fuera de Órbita. Que también tenía un equívoco parecido, pero con una serie de televisión. Con Sigourney Weaver, ¿no? Sigourney Weaver y unos cuantos más también. Sí, y uno de estos personajes de teleserie televisivos. Tim Allen salió también. Sí. Y bueno, Tim Allen contenido, podríamos decir incluso. Sí, porque iba de una pseudo Star Trek, una gente que hacía una serie años A de mucho éxito y cómo vivían de las conferencias, exacto, y expos que hacían sobre la serie, pero una civilización extraterrestre cree que los combates eran verdaderos y de hecho diseña una interfaz galáctica para combatir a sus enemigos basada en los movimientos en la misma serie. De la serie, ¿no? Pues aquí el equívoco es diferente, pero no sé, el ambiente, digamos, de equívoco espacial, no sé, me recuerda también a las dos, ¿no? Un poco así, como por lo menos en intención. Uh-huh. Y eso, decir que siempre que haya tiempo haremos esta sección. No es una sección que va a ser continua, va a ser una sección, podemos denominar, flotante. Cuando la actualidad nos lo permita, yo le echaré un vistazo a alguna de estas pelis que el señor Gallardo me proporciona y la soltaré por aquí. Decir que, aparte de que el hecho de que hayamos empezado con una de ciencia ficción no quiere decir que la cosa vaya solo por la ciencia ficción, sino que es bastante variada y variopinta, y de hecho lo iremos descubriendo, espero, en futuros programas. Muy bien. Pues como vamos justitos ya de tiempo... Sí, nos quedan 6 minutos de grabación. Bueno, pues... Valóralo. No, sencillamente voy a decir que he visto ya el final de esta temporada de Héroes. Ajá. Temporada número... Bueno... La tercera, segunda parte, ¿no era? Exacto, que la han llamado cuarta, pero ha sido una temporada dividida en la serie tercera y cuarta. Vale. Entonces ha terminado la cuarta, pero digamos que era una temporada dividida en 3 y 4. Vale. Entonces, bueno... A mí me ha dejado el final un poco frío. ¿Frío porque no has cerrado tantas cosas como pensaba? No, ha cerrado cosas, pero yo creo que lo ha cerrado de manera cuasi catastrófica. O sea, el capítulo final tiene lagunas por todas partes. Tiene cosas que hacen los héroes que no se entienden. No se aprovechan poderes que ya se han utilizado hasta la saciedad para hacer que según qué cosas no pasen. Es incongruente. Y cualquier persona que haya seguido toda la serie, las 3 temporadas completas, se da cuenta de que es incongruente. Entonces, bueno, a mí me ha dejado frío. Me ha dejado absolutamente frío. A nivel de audiencias ha decaído bastante. Se ha notado, ¿no? Y a pesar de eso, dicen que va a haber la cuarta temporada denominada quinta temporada. Vamos a hablar de temporada. La quinta temporada sí se va a hacer y, de hecho, se ha dicho que va a volver uno de los guionistas que empezó la serie en la primera temporada. Ajá. Y que en la segunda temporada ya se fue, ahora no recuerdo el nombre, y que esto puede relanzar el producto. ¿Tú crees, tú que eres seguidor así, viviendo la perspectiva temporal, ¿Realmente los guiones se les ha ido un poco la olla o qué? Sí, no, pero es que además han cogido y han sacado personajes que luego no han aprovechado para nada. Han perdido otros personajes que eran interesantes. Luego algunos de los personajes principales han llevado un recorrido muy errático, sin definirse. No ha habido un clímax de la serie. En otras temporadas sí que ha habido. Ahora, bueno, yo te digo, el final precipitado, catastrófico, y una solución que parece un parche. O sea, no voy a hacer un spoiler, pero el desenlace parece como si le hubieran dicho a Zachary Quinto, que es el actor que da vida a Sylar y que se ha metido en producciones como la de Star Trek dando vida al joven Spock, pues le han dicho, mira, oye, vamos a hacer un truco vil y servil para que puedas irte a hacer las películas que quieras, para que explotes tu caché, pero cuando te necesitemos te volvamos a llamar. Rollo un poco así como Dean, ¿no? Bueno, es que todo ha ido enfocado. La gente que haya seguido esta... la segunda parte de la tercera temporada... Qué complicados que son a veces los americanos. Sí, hostia, de verdad. Habrá visto que uno de los nuevos poderes que adquiere Sylar es el de Metamorfo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno... Multiforme. Multiforme. Con eso está todo dicho. Entonces, claro, a partir de ahí... Sylar puede ser cualquiera. Exacto. Puede ser el micrófono por el que estás hablando. Sí, señor. No, porque se metamorfosea en humanos, a menos que se sepa. Aspectos humanos. Entonces, bueno, puede ser tú. Puedes ser Sylar en este momento. Puedo ser yo. Entonces, bueno, pues me gustaría que la gente, porque sé que hay muchos audienceros que siguen la serie, quiero comentarios, siempre que haya spoiler, por favor, los señaláis, pero quiero comentarios sobre este final de temporada en el libro, a ver qué os ha parecido, un poquito de debate, porque yo soy de los decepcionados. A ti te ha dejado contrariado, te veo contrariado. Sí, porque no ha remontado. En la segunda temporada hubo algún capítulo interesante, el final de la segunda temporada, recordemos, cortada por la huelga de guionistas, anunciaba la vuelta de Sylar de una manera interesante, pero en conjunto, salvándose puntualmente alguna cosa, todo ha sido decepcionante. Un poco flojilla. Sí. Y además, si mal no recuerdo, o sea, quizás entre la huelga y el hecho de partir esta tercera temporada en dos subtemporadas, quizás la ha quitado un poco de ritmo o de, no sé, o ha desdibujado ideas que... Sí, pero que tampoco entiendo por qué esa nomenclatura de 3 y 4, cuando la primera temporada también tuvo el parón navideño. Exacto. Pero fue toda una temporada de 20 y pico capítulos con la nomenclatura 1. La 2 hubiera tenido toda la temporada, la nomenclatura 2, pero se paró por la huelga. Uh-huh. Y entonces esta pues la han partido en dos. Quizás por dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4. Quizás por la afinidad argumental, porque quizás con la parte 3 y la parte 4 se han cerrado muchas cosas en el cambio de serie, o no es para tanto la cosa. No es para tanto, porque todo sigue una línea y bueno, desvelan cosas de los orígenes de estos héroes, etcétera, etcétera, pero tampoco hacía falta partirlo en dos capítulos. Vale. La nomenclatura podía haber sido 3 para toda la temporada y no nos llevarían tan de cráneo a los buscadores en internet. A los televidentes, porque nos llevan un poquito desconcertados. Porque tú crees que hubiera dado de sí también lo que es la haber alargado el héroes 2 villanos hasta el final de la cuarta parte. Pero tampoco es un tema de que englobe el título más o menos capítulos. Es el tema de que guiones flojos, desarrollos de historias que a lo mejor no son tan interesantes, se recrean en temas que tampoco hacen que avance la trama, gente que tenía unas capacidades y le daban un poco de interés pierde las capacidades y te lo encuentras rebotando como si estuvieran dentro de un pinball de un sitio a otro sin saber muy bien qué buscan. Inconcreción, marear la perdiz, meter subtramas sin ningún aliciente y sobre todo falta de clímax, falta de luchas, tensión, falta de caña, de... falta de que, a ver, el Sylar, el Zachary Quinto es el que mantiene el nivel con su hijoputez intrínseca, pero bueno, es que no se espera menos de él. Incluso tiene algunos momentos de memez y ablandamiento también en algún capítulo. No sé, esperemos que se han salvado la temporada, que nos tenemos que ir. Se ha salvado una temporada más, pues reconduzcan con esa intervención de uno de los guionistas primigenios a ver, y avancen en buena dirección. Y animo a toda la gente, por favor, Libre Visitas, que a ver qué les ha parecido este final de temporada de Héroes. Muy bien, pues ya te digo que aquí nos queda ya poco. Nos tenemos que marchar, Jordi, porque pues nada, estamos, oye, ya en el filo y asoman cabezas por la puerta oscura y me dan mucho miedo. Así que nos vamos, hasta la semana que viene. Adiós.